Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo en qué momento se esté, esté saliendo al aire el programa Mentes Sin Límites. Aquí de nuevo su servidor Morus, grabando este programa bajo los cielos australes o sobre las arenas de las costas del desierto de Atacama. Este programa sería la segunda, es como el segundo capítulo a continuación del primer programa que se habló sobre la educación. Esta vez quisiera de alguna manera comenzar desde ya a reflexionar y que el oyente, ojalá, se conecte bajo estas tanto reflexiones como preguntas, ¿no? Sobre la misma educación en sí, sobre la educación como tal, ya que todos o se puede observar que hay un descontento global, un descontento de muchas cosas, por sobre todo políticas. Actualmente, el sistema económico es el sistema económico el que de alguna manera impera subyacentemente ante todo, y no lo digo de manera conspirativa, sino que es un hecho, ¿no? Los acuerdos políticos, los acuerdos, incluso acuerdos entre gobierno con instituciones nacionales como los colegios, los acuerdos son mercantiles. Todo esto hace ver que si lo ves de esta manera, si ves que el sistema económico que actualmente que funciona es el sistema monetario, a través del dinero, ¿no es cierto? Nosotros hacemos una transacción y sabemos cuánto es lo que vale esa transacción que tenemos o que estamos haciendo. Desde ahí, desde esa lógica, se está o se armó el mundo, el planeta. Políticamente, y cuando hablo de político, no necesariamente tiene que ser la visión del político en sí como prototipo, ¿no? Esto lo digo porque hay mucha gente que escucha el programa y tal vez deberíamos estar entre todos muy conectados. ¿A qué nos referimos con ciertas palabras? Político, en el fondo, de transacción, de acuerdo, de administración. Geográficamente, el planeta está dividido por naciones. Es justamente ese mapa, se llama mapa político. El que dice, yo soy Rusia, yo soy Alemania, yo soy Argentina, yo soy Chile, yo soy India, ¿no? Esos acuerdos administrativos, políticos, ¿no? Ha denominado o ha mostrado cómo está ordenado el planeta a través de los seres humanos, ¿no? Bien, todo esto de alguna manera se ha ido reduciendo a lo que es el dinero, un acuerdo monetario. Nosotros, cada vez que, o tú, cada vez que necesitas algo, tú tienes que transar con dinero. Si un país tiene riqueza o una cierta riqueza, ¿no es cierto? Para que esa riqueza se convierta en algo concreto que te sirva, tiene que hacer una transacción de dinero como exportación, ¿no? Hacia otro país. Es la transacción, así se administra el mundo. Bueno, eso es una lógica que está arriba. Cada constitución en cada país está armada, formada, constituida, está estructurada, pensada bajo esa lógica. Hoy en día, cada administración que tú hagas tiene que ver con un resultado monetario. Entonces, claro, en cada país, en este caso, en el país de Chile, hay una constitución. Esto es el libro, las leyes que constituye el país. Desde aquí, desde esta constitución, se va a crear, se va a formar el país. Es así como se va a construir las leyes laborales, ¿no? Las leyes jurídicas, las leyes de la educación. Todo está basado en esa, en ese librito, en ese, en esa, ese libro que es la Constitución. Bien. Por lo tanto, la educación nace desde esa Constitución, pero la Constitución ya está formada bajo un ideal, ya está formada bajo a un paradigma. Actualmente, en algunos programas anteriores hablamos sobre esto, sobre el pasado y todo, pero los países, sobre todo los de Latinoamérica, se formaron hace 200 años que dentro de la lógica de la Ilustración, ¿no? La moral, la razón, ¿no? En Chile el lema es por la razón o por la fuerza, ¿no? O por la razón o te la rajo. Guerra, la idea del progreso. Eso, todo eso es proveniente de Europa. Todo eso lo hemos hablado. Hoy en día, esa lógica que se ha ido mutando ha quedado ahora en esto, en la lógica mercantil. Los colegios en sí, que ya están formados bajo todo lo que hablamos recién, ¿no? Bajo todos esos tentáculos superiores, la educación tiene que responder a eso. Entonces, la educación ya está estructurada bajo una lógica, bajo un paradigma que no puede salir de ahí, porque la jerarquía es tremenda. Bueno, hoy en día, si bien podríamos ser algo mucho más radical, pero apenas podemos hacer cambios tan básicos como generar metodologías a los profesores que hagan distintas las clases, que eso se puede hacer mañana mismo, pero no se hace. Imagínense cambiar la lógica que está mutando desde hace años y que nadie se atreve a hacer. Entonces, hoy en día, ¿qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta que incomoda, incluso, pero realmente, ¿qué podemos hacer? Esa pregunta, que no tiene, al parecer, respuestas, es lo que no nos queremos poner a pensar, no nos queremos poner a dialogar, porque desde ya la pregunta tiene un peso tremendo por todo lo, la carga emocional que nos puede generar adentro, porque sabemos, o en el fondo no queremos saber, que es muy difícil cambiar el rumbo a lo que estamos llevando hoy en día. Por lo que, si es que esta pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado, tanto ahora en estos minutos como en otros programas anteriores? Esta pregunta nos lleva a que tenemos que dialogar, a que tenemos que pensar, a que tenemos que meditar. Porque el pensar, el pensamiento, la razón, ¿no? Es muy digno de lo que es el Occidente. Pero el Oriente tiene otra visión. También usan la razón, también usan la ciencia, ¿no? Me refiero también a la científica occidental. Pero también usan su conocimiento bajo la meditación, que es otro estado mental. Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de profundidades nos llevan a otras conclusiones, nos llevan un poco a perder el miedo a no conversar estos temas, ¿no? Este tipo de preguntas que incomodan y que nos damos cuenta que nos cuesta mucho responder, es lo que nos dice que nosotros tenemos que sentarnos a dialogar. Si hay alguien que difiere de esto, que diga que no es la razón o no es la única forma, porque hay personas que dicen que no es la única forma, como un choque violento desde ya de ir a asesinar a la jerarquía, a hay algunas personas que piensan en eso, generalmente incluso algunos partidos políticos. Personalmente yo encuentro que no es la solución. De hecho, es la solución que se ha tomado desde hace miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de años, ¿no? Es lo que hemos hecho siempre: ir a las guerras. 5.000 años de como diría, ¿no?, un filósofo, 5.000 años de viviendo en la tierra los seres humanos, y en 5.000 años ha tenido guerra, una guerra por año. ¿Qué es lo que ha cambiado una guerra? Solo hace revoluciones a muy corto plazo. Sabemos, y como lo hemos conversado muchas veces también en otras ocasiones en este programa, sabemos que si es que no cambia el chip, ¿no?, el ser humano mismo, no va a cambiar mucho, porque es el mismo ser humano el que ha creado todo esto. Las mismas guerras, las mismas metodologías, las mismas ideologías, el mismo odio, el mismo humano ha creado eso mismo. Entonces, es el primero que tenemos que tener claro: el humano tiene que hacer un cambio de chip. Así como va caminando, se va hacia la destrucción. Es tanto lo que hay que cambiar que hay una de las cosas que quisiera ver. Yo no sé si el ser humano o es muy ignorante, que le genera una ceguera tremenda, o el ego lo tiene tan grande que le genera el mismo efecto, ceguera total. O es muy ignorante, o tiene un ego muy grande, que aunque pareciera que no haya mucha relación entre las dos, yo me lo imagino casi como un big, como un yin yang. El ser humano hoy en día ha generado distintas ideologías, una de ellas la ecología. Y si bien la ecología busca, claro, el bienestar del planeta, no equivocamos cuando decimos que hay que salvar el planeta. Primero que todo, nosotros, los seres humanos, no sé si somos capaces de salvar un planeta. Un planeta de alguna manera equivale a una esfera celeste, a un astro del universo, que tiene un tamaño considerable, al menos para nuestro tamaño, ¿no es cierto? Entonces, salvar un planeta significa muchas cosas, pero podamos o no podamos hacerlo, que hasta ahora dudo de que podamos salvar un planeta, sobre todo el planeta Tierra, que es bastante grande. En realidad, nosotros no tenemos nada que salvar. El planeta ha existido antes sin los seres humanos. Y si realmente nosotros le estamos haciendo mal al planeta, creo que el mismo planeta solito va a hacer algo para que esas pulgas desaparezcan, como lo ha hecho, como ha hecho la era glaciares, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me pregunto si el ser humano o es muy ignorante o genera un ego tan grande que jura que es capaz de salvar el planeta, y que si es que nosotros contaminamos, el planeta se va a morir. Y no, los que nos vamos a morir somos nosotros, porque no vamos a tener que comer. Nosotros estamos buscando la propia supervivencia, que es algo inherente, algo, llámenlo a priori, llámenlo innato, en cada ser vivo que busca su supervivencia. Entonces, yo me pregunto si el ser humano se da cuenta, cuando dice que hay que salvar el planeta, que en un sentido latente el ser humano está diciendo: hay que salvarse a sí mismo. Ahí es donde tú te das cuenta que el ser humano o es muy ignorante o tiene un ego tan grande que no se da cuenta. todas estas ideologías que existen y que lo dice, la gente lo repite. Y es cosa de dialogar y escuchar a las personas hoy en día, o de ver en las redes sociales, y cada cosa que comparten, sin un mero y básico pensamiento crítico en base a los argumentos de los que se dice. Entonces, justamente, este es un tema de lo que yo quería hablar, de cómo podríamos generar un cambio. Y a mí, por lo menos, lo único que se me viene a la mente es tratar de responder a las preguntas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es por eso que en el segundo, en la segunda parte del programa, voy a hablar de una propuesta muy básica, muy pequeña. Es un grano, tal vez más pequeño que de una arena en medio de una playa gigante, pero que por lo menos de alguna manera apunta hacia esto que lo que yo estaba diciendo hace un momento. Creo yo que una de las razones que de las que hay que influenciar es en la educación, pero no la educación estructurada como colegio, ¿no? Cuando hablamos de educación, al tiro se nos viene la escuela, ¿verdad? No, educación como tal, educarse, conocer, explorar, dialogar, pensar, reflexionar, meditar. Eso es educación. Cada cosa que uno aprende, ya sea en el colegio, ya sea afuera, ya sea en la calle, en la playa, en una experiencia, un auto que casi te atropella, cada cosa tú aprendes. Cada cosa, cada experiencia te dice, cuidado, o mira, qué asombroso, o mira qué interesante, o esto me genera rechazo. La educación en general. Y a eso, para llegar a eso, hay que hacer algo, hay que empezar a hacer algo. Solo no va a llegar, solo no va a llegar. Es por eso que llamo a estas preguntas a darle una cierta seriedad. ¿Y por qué no comenzar desde ya a hacerse este tipo de preguntas, tal vez de manera más didáctica, en los colegios, para chicos, jóvenes, desde niños hasta los 18 años? Creo yo que hace falta mucho lo que es el pensamiento crítico, que es lo que te lleva hacia un nuevo paradigma, a un cambio de paradigma, o incluso ni siquiera cambiar de paradigma, sino aceptar otra ventana más, otro paradigma más, y luego otro, y luego otro, y tú empezar ahí a sopesar y a darte cuenta de que qué tan bueno era el argumento del primer paradigma, y qué tan sólido es el paradigma sexto, o tal vez el tercero, el que tiene ahora mucho más sentido. ¿Me entiendes? Entonces, bien. Creo que hace falta pensamiento crítico en la sociedad en sí. Y para que se dé en la sociedad en sí, el único mecanismo que tenemos hoy en día para hacerlo rápido es en la educación. Ahora en la educación, sentido de establecimiento. Y, obviamente, hacia arriba, hacia el Mineduc, hacia Ministerio de Educación, que es que debería cambiar ahora para que el pensamiento crítico esté dentro de. Existen muchos liceos, en otros muchos países, como talleres nomás solamente, que existen los filosofía para niños, y se dialogan cosas. Entonces, una de las razones de la por qué estamos así, por qué se busca lo inmediato, porque la gente no piensa más allá, es porque nunca le han instaurado lo que es el pensamiento crítico. En algún momento, lo que viene ahora del programa lo vamos a conversar más de lleno. Les prometo que las otras partes van a ser más dinámicas, más rápidas, pero quería llevarlos a esa reflexión. Y bueno, ahora yo presento a una banda local. Esto es Sádica y su tema Piel. Hola, bueno, bienvenidos de nuevo a la segunda parte del programa. Ya de lleno ahora nos metemos a lo que hemos conversado hace un momento. Sí, bueno, primero voy a partir hablando sobre lo que es el pensamiento crítico y por qué es tan importante. En realidad, los niños cuando son muy pequeños, la gente se les educa de una manera como un patrón, ¿no? A los niños les dicen, no, tírate desde el rebalín, tíralo, no hay miedo, no hay problema, no hay, tírate nomás, frente a los miedos. Pero una niña, el papá puede decirle, no, con cuidado, ¿me entiendes? O sea, desde ya, desde chiquitito se les divide, los niños como más, las niñitas con más cuidadito y ya. Eso también tiene que ver con la educación. Evidentemente, el padre, la madre tienen que estar bien preparados para no hacer distinción entre aquello. Todos podemos aprender a enfrentar los miedos y, bueno, todo este tipo de cosas tiene que ver con el pensamiento crítico. Desde ya viene de la filosofía, ¿no? Pero para no hablar tanto de filosofía y no aburrir a los chicos de quién era Platón, quién era Sócrates, mejor hay que enseñarles a filosofar como tal. Entonces nos lleva a ser seres con más preguntas, más reflexivos, con más dialéctica. Hay una gran diferencia en lo que es debatir, discutir y dialogar. Discutir es yo defiendo mi postura y además ataco al otro, ¿no? Así, básicamente. Debatir es no atacar al otro, pero sí defender mi postura con los mejores argumentos para yo ganar el debate. Y dialogar, no hay ninguna de esas posturas. Está argumentar, pero luego escuchar para ver si es que ese argumento da una ventana más para cambiar la opinión o para complementar mi opinión. O cambiar netamente mi opinión. Y así está. Es un juego. Es algo recíproco. Es una cosa dinámica. No es yo más arriba que el otro. Es horizontal. Ese es el diálogo. Bueno. El desarrollo del pensamiento crítico, de alguna manera, aporta a incrementar el conocimiento y el bien común. Además, está relacionado con un buen rendimiento académico y es esencial para una sociedad racional y democrática. Se ha demostrado que el pensamiento crítico genera autonomía, facilita la participación activa de los estudiantes e incluso que opinen políticamente. Ayuda a dialogar reflexivamente, más que imponer nuestras ideas, y su poder de autorregulación hace ir más allá de nuestras propias creencias y juicios. Un tipo llamado Mary Frances Daniel propone que el pensamiento crítico incluye el pensamiento lógico, el creativo, responsable y metacognitivo. ¿Te imaginas tú una persona así? Bueno, existen. Son los científicos, son los filósofos, son los intelectuales, son las personas que no es muy difícil verlos pelear o perder los estribos porque están más bien buscando los argumentos para ver si es que tiene razón y cambiamos la investigación o seguimos con lo nuestro, que es, los argumentos son más sólidos. Hay un estudio reciente realizado en la Universidad de Phoenix que indica que para el año 2020 se necesitarían ciertas habilidades específicas que permiten alcanzar el éxito en el campo laboral, y uno de esos es el pensamiento crítico. Bueno, evidentemente, dada la importancia del pensamiento crítico, al menos acá en Chile, este constructo está dentro de los objetivos fundamentales transversales del sistema educativo. Hay todo un párrafo incluso que lo dicen acá, yo lo tengo, dice desarrollar el pensamiento reflexivo, metódico y el sentido de la crítica y la autocrítica. Eso es pensamiento crítico. Creo que en la enseñanza media dice se busca a los alumnos y alumnas desarrollen y profundicen en habilidades intelectuales, que progresen en sus habilidades de experimentar y aprender a aprender. Pero ustedes han visto esto en la educación. Es muy difícil que se den estos espacios. Y si se dan, deben darse en ciertos colegios y que deben ser privados, muy caros. E incluso no creo que sea parte como transversal, como lo dice acá, sino que deben ser talleres, deben ser una clase de pensamiento crítico, pero no que sea transversal, que tiene que estar en la clase de matemática, en la clase de historia, en la clase de lenguaje. Bueno. Y peor aún, los docentes desconocen cómo generar estudiantes críticos. De alguna manera se ha demostrado esto, ¿no? Yo no estoy diciendo nada, yo de alguna manera ahora estoy explicando la tesis, que es mi propuesta, lo que hablábamos hace un momento. Y bueno, los profesores invisibilizan estos aprendizajes internos, haciéndose responsable de transmitir conocimiento, pero no de que los chicos reflexionen o comprendan, sino que más bien aprendan y memoricen para que les vaya bien en el colegio, que todo esto tiene toda una lógica, ¿no? Buenas notas, buena calificación al colegio, calificación recibe lógica mercantil, recuerden, bonos. Ya. Un estudio en Madrid demostró que es posible incrementar el pensamiento crítico a través de intervenciones en grupo de estudiantes de secundaria. ¿Ven? O sea, se puede incrementar. Sinceramente, hay algunos autores, algunos expertos, que hablan muy bonito de lo que es esto, casi de una manera poética. El pensamiento crítico a los estudiantes los liberaría, según Fascione. ¿Los liberaría de qué? Del profesor. Del profesor para aprender, permitiendo generar problemas y preguntas para investigar. ¿Me entiendes? Entonces, Stratton de alguna manera lo apoya, no directamente, pero haciendo una relación, porque el pensamiento crítico es capaz de considerar un amplio conjunto de problemas, de estar bien informado, de estar en una apertura mental para considerar diferentes puntos de vista, darse cuenta de sus propios sesgos, evitar prejuicios, estereotipos, tendencias sociocéntricas y egocéntricas. Una persona con pensamiento crítico, que existen y que muchos de ustedes deben serlo, pero que a lo mejor hay que estar más informados sobre esto como para incrementar nuestros conocimientos, ¿no? Bueno, dada esta importancia, aún así existe un vacío en la educación. Y no creo que solamente estoy hablando de Chile, porque de hecho, para hacer esta tesis, para hacer esta investigación, tuve que buscar muchos estudios, y tanto en Colombia como en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, se instaura este tipo de talleres en colegios, ya que por falta de este, en realidad se instaura porque se dan cuenta que no hay pensamiento crítico. Entonces, como está constituido en cada país, ¿no es cierto?, que tiene pensamiento crítico, pero está constituido, dice la Constitución. Muchos de los que defienden la Constitución van a decir, pero mira, si aquí está. El problema es que no se hace, no se está haciendo, no se está llevando a cabo. Y en realidad ellos se pueden limpiar las manos diciendo, bueno, nosotros lo escribimos, aquí está. Y son los profesores, el gobierno, ¿verdad? Porque hay que diferenciar entre que el Estado y gobierno, el Estado, que es la Constitución en sí, y el gobierno el que administra esa Constitución. Entonces, el problema está en que se la arreglan para que de alguna manera las cosas no se hagan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerlo. Simplemente hacerlo. Ayudar a incrementar el pensamiento crítico a través del diálogo, a través de tú mismo. No dejar y decir, ok, hasta aquí quedó. No, pregúntate. Cuestiona lo que estás viendo y dialógalo. Posiblemente te den la contraria, posiblemente te den la razón, posiblemente le des por pensar a la otra persona, pero eso es ejercer. Bien, esto del pensamiento crítico es todo un tema, no es cosa de de llegar y decir qué es lo que es el pensamiento crítico. Bueno, es criticar. No, no es así. Como se mencionó anteriormente, el pensamiento crítico es un constructo que no tiene solo una definición. Es muy difícil. Algunos lo llaman como que el pensamiento crítico es la disposición que adopta un sujeto a la hora de interpretar, evaluar la información que dispone. Algunos le colocan mucho, pero Paul lo hace ver como es el arte del escepticismo constructivo. Es una definición que me gusta mucho, porque asuma el arte, que es como algo intuitivo que tiene una persona, además escéptica, porque no llega y crea el tiro, no es tan ingenuo, pero a la vez construye algo, no es destructivo, no es una persona incrédula, no es eso, sino que para estar seguro, él investiga. Podemos discutir mucho sobre esto, porque se puede llevar a un quiebre sobre el lado romántico, ¿no? Que muchos dirán, bueno, entonces vamos a tener muchas personas incrédulas porque lo ven de esa manera, ¿no? O imagínate, vamos a cuestionar el amor. Hablemos del conocimiento, hablemos de todo lo mal que hemos hecho hacia atrás por no haber hecho esto, de no haber investigado, de no haber tenido más diálogo, de no haber profundizado preguntas como tal, y que ahora no sabemos cómo cambiar las cosas como están. Bien, volvamos al tema de lo que podría ser esto de la educación y cómo llevarla a cabo. En realidad, los colegios, como decíamos un rato, están bajo la lógica mercantil, que se opone a las instancias reflexivas y a la formación de docentes con habilidades de pensamiento crítico, ¿no? Los profesores tienen una laguna de lo que es el pensamiento crítico. No saben cómo enseñarlo, no saben muy bien lo que es el pensamiento crítico, cómo ejercerlo, cómo hacer que los chicos tengan pensamiento crítico. Eso no está dentro de su aprendizaje, ni tampoco dentro de sus necesidades o de sus preguntas, de sus inquietudes. Más bien es cumplir, ¿no?, con la lógica, con los portafolios, las notas, que eso hace ver la imagen y todo lo que conversamos en un momento, ¿no? Esta es la lógica que genera la educación orientada a formar sujeto experto en la producción, pero no pensadores críticos, y tanto en estudiantes como en docentes. Así, de alguna manera, un experto en la educación, apellido Pérez, explica que las escuelas están bajo un régimen de libre mercado, siendo esa la lógica que impera y subyace toda cuestión que se constituya en la escuela, y que se rigen por esa orden, como una especie de currículo oculto, que es el neoliberalismo y todo lo que hemos conversado hace un momento. Con respecto a los colegios, existen dos lógicas, la lógica administrativa y la lógica docente. Y la administrativa favorece la lógica mercantil, la de arriba, exigiendo a la lógica docente que estén sobrecargados de trabajo. No basta con solo preparar clases, también tienen que cumplir con todas las notas, materias pasadas, calendarización, estándar, pruebas, confección de informes, reuniones, sin fin de cosas. Así, la lógica docente se minimiza por la lógica administrativa, por lo tanto se ve inhibida en su función de generar clases con reflexión crítica, diálogos continuos, incentivos cívicos, creación de propuestas sociales. No, no hay. Entonces tenemos una educación bajo una sociedad neoliberal, administrada por el sistema capitalista, donde emerge la lógica mercantil en su filosofía de vida, por lo que sus objetivos son producción y acción, ¿no? La educación no tiene espacio para la reflexión, solo para entregarnos resultados. Nos está haciendo lo que, por ejemplo, en algún momento Zizek, ¿conocen a Zizek? Menciona que parece que hemos tratado de cambiar el mundo sin ponernos a pensar antes, ¿no? Sin hacerse preguntas esenciales como ¿qué podemos reemplazar? ¿Qué podría reemplazar al sistema establecido? Son estas las preguntas, de alguna manera las mismas preguntas que hacíamos en un momento, ¿verdad? De ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para hacer este cambio? Con respecto a lo anterior, Fasione diría que la educación solo busca conocimientos y habilidades, que es la filosofía de la vida, de vida que hay hoy en día, pero no hay más allá de lo que es la reflexión. Entonces, la dinámica del aula dentro de la clase, el uso de la reflexión, no hay, ¿no es cierto? No hay iniciativa para la participación de los estudiantes, dialoguen, que pregunten junto al profesor, que se siga insistiendo en el mismo método, ¿no es cierto? Se sigue ahí, que el educador deposita el conocimiento, no los hace pensar, no los hace ir más allá. Facione hace algo bastante poético de alguna manera en la educación liberal, lo llama él. Dice que es aprender a aprender, a pensar por uno mismo, de manera independiente y en colaboración con otros. La educación liberal nos conduce a apartarnos de la aceptación ingenua de la autoridad, para situarnos por encima del relativismo contraproducente y más allá del contextualismo ambiguo. Culmina en un juicio reflexivo apoyado en principios, aprender a pensar críticamente y cultivar el espíritu crítico no son solo los medios para conseguir ese fin, hacen parte del objetivo mismo. Involucra la comprensión de los métodos, de los principios, de las teorías y de las maneras de adquirir el conocimiento que es propio de las diferentes esferas intelectuales. Se dan en ella el encuentro con las dimensiones cultural, ética y espiritual de la vida. No es liberal en el sentido de unas nociones de estos o de aquello con el único propósito de cumplir con los requerimientos de un programa específico, sino liberal en el sentido de liberador. ¿Y quién se libera? Usted, pues, liberado de un tipo de esclavitud. ¿Pero quién? Los profesores. En realidad, de la dependencia de ellos, que ya no son las autoridades infalibles que emiten opiniones más allá de nuestra capacidad para desafiar, cuestionar, ¿no?, o disertir. ¿Listo? Esto es exactamente lo que los profesores desean. Ellos quieren que sus estudiantes sobresalgan o triunfen por ellos mismos, que vayan más allá del conocimiento actual, que hagan sus propios aportes, tanto el conocimiento como la sociedad. Ser profesor es un trabajo curioso. Mientras mejor seas, menos ayuda tuya necesitan tus estudiantes para aprender. Entonces, mis queridos oyentes, bajo esta falencia en la educación, nosotros hemos diseñado un protocolo basado en los tres subconstructos más relevantes de lo que es el pensamiento crítico, que es evaluar argumentos, reconocer los supuestos y la interpretación. El protocolo, de alguna manera, muestra un problema. Se divide en tres cosas. Muestra un problema, se dialoga el problema y se busca la solución del problema. O, por lo menos, se busca el aprendizaje bajo el viaje de esa reflexión que tuvimos, ¿no? Por ejemplo, se presenta un problema X. Nosotros después vimos las falencias de esto y creemos que dentro del estudio nos dimos cuenta que al aplicar los protocolos, los profesores los aplicaban en realidad, nosotros se los pasamos, nos dimos cuenta que aumentó el pensamiento crítico, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Cuantitativamente bastante poco, pero se fue en muy pocas ocasiones realizado, fueron 13 veces en cada curso, pero debió haber sido por lo menos unos 100 veces para que impacte, ¿no? Pero aún así incrementó. Ahora, cualitativamente incrementó mucho, tanto en los estudiantes como en los mismos profesores, cosa que nosotros no esperamos, porque nosotros íbamos hacia los estudiantes y nos dimos cuenta que el protocolo generó pensamiento crítico en los profesores. Muchas conversaciones, los profesores nos decían que se dieron cuenta de muchos métodos que ya no estaban obsoletos y ellos no se daban cuenta de eso, que aprendieron sobre el pensamiento crítico a través de la práctica de este protocolo. Se cuestionaron, los chicos cuestionaron muchas cosas e incluso pedían después esos 5 o 10 minutos de diálogo. Entonces, por lo menos llenamos un vacío con este protocolo de que se instaura el diálogo, se instaura un momento de discutir. ¿Cómo es el protocolo? Bueno, tiene tres pasos. Primero, se presenta un problema X. ¿A qué me refiero un problema? El profesor puede colocar algo. Por ejemplo, ¿qué piensan de la noticia de ayer que cuando chocó el auto y era el político que venía manejando? Y ahí esa pregunta, esa es la primera, el paso al diálogo, ¿ya? Ese es un ejemplo. Los estudiantes también podrían decir algo como algo que vieron en la semana, o algo que quieren hablar, o algo, X, cualquier cosa. En el protocolo también están puestos algunas frases. Si es que no hay ninguna idea, ¿no?, se coloca una frase célebre, y luego se discute eso. Bueno, la cosa está en que en el primer paso se presenta un problema, X. Ese problema nos va a llevar sí o sí, cualquiera que sea, al paso 2, que son las preguntas que tiene que hacer el profesor hacia el que responde. Y esperemos que pronto los mismos estudiantes hagan ese tipo de preguntas. Por ejemplo, el mismo ejemplo que dimos recién. ¿Qué piensan del choque de ayer sobre el político Juanito que venía ebrio? La respuesta que puedes dar, como, no sé, yo creo que está mal. Bueno, al tiro. Ahí está el protocolo que te va a decir, a ver, ¿por qué tú crees que está mal? ¿Cuál es la razón? ¿No? Buscar la razón de lo que está diciendo la persona. Entonces el chico va a tener que decir, bueno, porque bla, bla, bla, bla. Existen más preguntas de conexión para que el profesor siga haciendo preguntas, ya sea a la misma persona o pasar a las otras opiniones de los otros estudiantes. Las preguntas que están anotadas en el protocolo son: ¿cuál sería la razón de tu respuesta? ¿Por qué crees que no o sí? ¿Tienes alguna idea de por qué crees que pasó eso? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Se dan cuenta? Son preguntas así, que el chico vaya hilando fino de dónde provienen sus razones, de dónde provienen sus argumentos, o que se dé cuenta que a lo mejor sus argumentos no son muy válidos. Otro tipo de preguntas que están ahí en el protocolo. A ver, profundiza un poco más lo que intentas decir. ¿De dónde proviene la información que dices? ¿Crees que esa fuente es de fiar? ¿Cómo podría suceder eso? ¿Cómo creen que podríamos saber de manera más segura que es así? ¿Qué experiencia hizo que te convenciera de lo que dices? ¿Y qué tal si, póngase en el caso de... Ese es un... según la creatividad del profesor. Por ejemplo, están hablando de esto, de los, no sé, de delincuentes, y el profesor dice ya, ¿y qué tal si esa persona en realidad estaba buscando dinero para su hijo que se estaba muriendo, y que así sea? ¿Pasa a ser un delincuente también? ¿Me entienden? Ese tipo de... va a depender de la creatividad del docente. Eso también es pensamiento crítico, ¿no? Otras preguntas como: ¿hay datos sólidos que argumenten lo que dices? O otra idea diferente a lo del... refiriéndose a los otros compañeros, si hay otra idea diferente a lo del compañero, ¿puede dar un ejemplo de lo que dices? ¿Cómo podríamos refutar esa idea? Se lo preguntan los otros. Ese es el paso 2. Preguntas, cuestionamientos, reflexión. Y el tercer paso, todo esto se hace en 5 o 10 minutos, es algo muy ambicioso. Se elige un par de preguntas del paso 3 para cerrar. En el fondo las preguntas son: ¿para qué creen que es importante esto? Después de la reflexión con las preguntas que hicimos. ¿O qué enseñanza nos entregó este diálogo? ¿O se dieron cuenta de algo mientras dialogábamos? ¿O exactamente qué aprendimos hoy? Y hay otra serie de preguntas que concluyen. Esto teóricamente es el paso 1, presentar un problema. En el paso 2 es un diálogo socrático. Hay más, pero diálogo socrático es la base teórica más antigua que de alguna manera tiene esto. Y el paso 3 son preguntas trascendentes, o sea, para cerrar, para concluir, para solucionar, cómo podemos hacer algunas cosas, cómo podemos, o para qué creen que esto es importante, qué conclusión pueden sacar a lo que he dialogado, lo dialogado, alguna propuesta para concluir, ¿me entienden? Algo para cerrar. Ese protocolo lo ejercen los profesores en el colegio donde hicimos este experimento, esta investigación científica que se convirtió en nuestra tesis, y ha funcionado bastante, y por lo menos se dio el paso a la reflexión. se dan 5 o 10 minutos, que es muy poco, sabemos que es muy poco, y se hizo eso por la razón de que si es que fuesen 45, 50 minutos, ¿en qué momento de... ¿no es cierto? Tienen que hacer inglés, matemática, tendría que ser como un ramo, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, bueno, si tiene que ser transversal, bueno, entonces un protocolo de 5 a 10 minutos que lo hagan los profesores en cualquier momento. Esto se está instaurando muy lentamente de mi parte para incentivar esto, para incentivar el diálogo. Ya que, como dijimos en un comienzo, es lo que nos hace tanta falta. Bien, cierro la segunda parte del programa con un tema bastante bello que a mí me gusta. Este es el último trabajo que hizo Sádica, al menos de estudio. Ya está trabajando para los últimos tres sencillos para ya sacar el disco, pero este fue el último tema que salió al aire. Este tema se llama Sombra. Estoy sentada frente a tu sombra. Me seduce, palpa y no se asombra.